Pero ese amigo te ha arrepentido de pronto. Dice que no va a dejar de beber el ron por ir a comprarse el culto el hermano corto. Dice que no va a dejar de tomar el ron por ir a comprarse el culto el hermano corto. De Pentecostés no es de todo corazón. Yo que sé que Dios no cree mucho en la palabra. De Pentecostés no es de todo corazón. Dionisio lo que pensaba es ser un pastor para orar abrazadito con la muchacha. Dionisio lo que pensaba es ser un pastor para orar abrazadito con la muchacha. Acompáñame, malo, Miguel Landero. Yo veía que yo no estaba muy interesado en el evangelio de la palabra de Dios. Yo veía que yo no estaba muy interesado en el evangelio de la palabra de Dios. Y fue que el hermano por tu cuenta se dio que Dionisio lo que estaba era enamorado. Ahí fue que el hermano por tu cuenta se dio que Dionisio lo que estaba